La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Viernes 21 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Desde un campamento para hombres en Ecaxa, Puebla, estoy enseñando hacia usted un pequeño devocional más. Leo para usted el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De la tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debería hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hasta ahí la cita bíblica. Qué importante es esta porción de la bendita palabra de Dios, donde se dice que de los hijos de Isaacar había 200 príncipes entendidos en los tiempos. Luego usted y yo debemos entender que Dios nos pide ser entendidos en los tiempos. Se dice que la cultura ha sido marginada ya y ha perdido su influencia. Sí, la cultura. Hay solo una cultura en el mundo. Se dice que en 3 o 5 años toda la gente será dominada en el mundo por una cultura, y esta cultura será la cultura del Internet, que ha marginado a la cultura. En Internet hay ahorita 2.2 mil millones de gentes en línea en este instante, y 1 de cada 3 personas en todo el mundo está en este momento enfrente de una computadora, de un teléfono inteligente, enfrente de una computadora portátil. Hace algunos años, el correo electrónico, se dice que en el año 2000 había 12 mil millones en Internet. Ahora se dice que hay 247 mil millones en este tiempo presente. Así que ha aumentado de una manera exponencial. Los mensajes de texto en el año 2000 había 400 mil millones. Ahorita hay 4.5 mil millones de blogs activos, que fueron en el año 2000, fueron 12 millones. En este año hay 141 mil millones de blogs activos. En las descargas de iTunes en el año 2000 ni siquiera existían. Ahora hay más de 10 millones de descargas. En Twitter en el año 2000 no había. En este año hay 25 mil millones de mensajes de Twitter. De videos en YouTube cada día en el año 2000 no había, porque todavía no estaba esta plataforma. Para el 2010, cada día hay 200 millones de reproducciones cada día, 200 millones, y solo a un clic de distancia. Cada minuto de hora que se carga en YouTube, hay 35 mil horas en cada minuto, 35 mil horas cada minuto. Estoy hablando que 35 mil cada minuto de lo que se ha subido de películas, de videos que se están viendo. A mediados del 2011, Facebook se abrió como una plataforma, más de 750 millones de suscriptores y miembros. Se dice que estos 750 millones de suscriptores será la tercera cultura más grande en el mundo si fuera un país. 750 millones hay ahora de perfiles. Si esto fuera un país, sería el tercer país más grande del mundo si Facebook lo fuera. Para el 2013 ellos dicen que el 72% de la población ya nacerán con Facebook. 1.5 mil millones estarán en Facebook en estos días. Los artículos que hay en Wikipedia en el año 2000 era cero, no estaba esta plataforma. Ahora hay 19 millones, pero lo hay en diferentes lenguas, diferentes idiomas. 325 años duraría una persona que leyera artículo por artículo para poder acabar los 19 millones de artículos que hay. Así que lo que estoy diciendo es que los jóvenes, por ejemplo, de más de 12 años a 17, usan 34 gigabytes de información cada día. Se lo traduzco en palabras sencillas. 8.160 canciones equivaldrían escuchar en un día, para que me entienda qué es lo que usan de capacidad en el internet. 34 gigabytes de información diarias, que serían oír 8.160 canciones cada día. Lo que estoy diciendo es que cada año, cada instante, internet está bombardeándonos por todos lados. Y el problema no es el internet, el problema es todo lo que se sube a través de él. Luego, nosotros debemos ser sabios en entender que más que nunca necesitamos leer cada día más de Dios, leer más cada día de la Biblia, dejar que estas plataformas nos sirvan para exponenciar la bendita palabra de Dios, y no solamente que corrompan a nuestros muchachos y a nosotros mismos. Dios lo ayude a usted y le deje ver pronto que los tiempos se están terminando. Que Dios le bendiga. Eres santo, tú eres santo.